En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este martes 10 de octubre. Por delante tenemos un día con nubosidad puntual y viento flojo. Será más fresquito que el de ayer. Alcanzaremos una máxima de 26 grados. Ahora, la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 19,6 grados de temperatura. Pues Elche está de enhorabuena. El éxito de sus empresas va ligado a su crecimiento. Sucedió con el sector del calzado y ahora se ha iniciado la cuenta atrás para avanzar en la carrera espacial, que acaba de iniciarse con el exitoso lanzamiento del Miura 1. La prueba se ha conseguido al tercer intento y había nervios porque la inversión multimillonaria estaba en juego, con muchas expectativas además de negocio. El Miura 1 rozó la órbita y con ello esta empresa nos demuestra que Elche tiene talento para conquistar el espacio, un talento que pudimos ver ayer también en el acto institucional del 9 de octubre, que lo puso en valor el alcalde en su discurso institucional. Talento de los jóvenes que participaron y talento del tenor José Manuel Guinot, cuya carrera musical también está despegando. El alcalde en su primer discurso del 9 de octubre habló de orgullo por las conquistas, del futuro, de unidad y no se olvidó de las reivindicaciones, ni tampoco de los jóvenes y de nuestras personas mayores. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues lo dicho, la empresa PLD Space consigue completar con éxito su primera prueba. Lanzó al espacio el Miura 1, ese prototipo de cohete para llevar satélites. Con esta misión han conseguido situar a España entre los 10 países con acceso al espacio. En el acto institucional del 9 de octubre, el alcalde en su discurso anunció un plan de empleo juvenil y aseguró que en unos días firmará con la Diputación el convenio para poner en marcha el nuevo Palacio de Congresos en Altavix. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 41 años, de nacionalidad colombiana, como presunto autor del homicidio cometido en el Altet, en el que murió desangrado un hombre de 39 años tras ser apuñalado. En el piso donde se cometió la agresión, la policía encontró gran cantidad de cocaína. El Elche Club de Fútbol consiguió ganar con mucho sufrimiento al Andorra por 2-0. Una victoria que evita la dimisión del entrenador Sebastián Becasese y por primera vez el Elche marcó 2 goles en un partido. Y lo mejor es que se estrenaron 2 jugadores, Óscar Plano y Borja Garcés, los autores de los goles. Informativos en Teleelch Radio Marca. PLD Space lo consiguió. A la tercera fue la vencida. En la madrugada del viernes al sábado, su cohete, diseñado y fabricado por ellos desde cero, logró subir al espacio con éxito, a 46 kilómetros de altura. La cuenta atrás funcionó y en este intento no falló nada y así se vivió. Pero uno listo para lanzamiento. Menos 15, navegación interna, 13, 11, eco start up, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos, Miura. Hasta que se cerró. Hacemos correcto. Hacemos correcto. Me da informes en rampa. Rampa perfecta. Seguimiento automático. Seguimiento automático. Tema 25. Trayectoria nominal. Seguimiento automático. Atlántico. Confirmamos. 40. Trayectoria nominal. Trayectoria nominal. GNC nominal. Aproximamos a un minuto. Confirmamos trayectoria nominal. Tenemos un minuto. Mira, uno, supersónico. Posición nominal. Arriba terminal. Posición nominal. Trayectoria nominal. Trayectoria nominal. Estamos dentro. 72 micras. Mira, uno. Máxima presión dinámica. Seguimos. En fin, la alegría se desbordó, las lágrimas se vieron en muchos de los trabajadores que siguieron el lanzamiento desde las oficinas principales de Elche. El alcalde, concejales de gobierno y la consellera de innovación no se perdieron ese momento, así como miles de ilicitanos que trasnochamos para ver el paso dado por Elche en su carrera espacial. El primer vuelo experimental les ha convertido en la primera empresa europea en lanzar al espacio un cohete privado. Ha metido a Elche en la historia y a España lo ha situado entre los 10 países del mundo con capacidad de lanzamiento. Sobre las 2 y 20 de la madrugada, el Miura alcanzó una altura máxima de 46 kilómetros y después comenzó a girar para el descenso y entrar en la Tierra, con menos velocidad para su amerizaje en el Atlántico, donde un barco de la compañía con buzos lo esperaba para recuperarlo. Los 150 trabajadores de PLD Space vieron cumplido ese sueño que comenzó con dos jóvenes de 22 y 23 años, Raúl Torres y Raúl Verdú. Ambos pusieron en marcha un proyecto poco creíble, fabricar y enviar al espacio cohetes reutilizables. Con mucho esfuerzo lograron los apoyos suficientes para despegar en 2023. El éxito del Miura 1 supone un importante avance porque ahora entrarán en la comercialización de esos cohetes reutilizables que llevarán satélites de empresas privadas al espacio, con el fin de hacer más cómoda la vida aquí en la Tierra. Han logrado un acuerdo con la Agencia Espacial Europea para lanzar su Miura 5 desde la Guayana francesa. El cofundador de la empresa, Raúl Torres, nada más concluir la misión, dijo que necesitarán triplicar su plantilla. PLD Space tiene sus oficinas principales aquí, en el Parque Empresarial de Torrellano, su base de ensayos en el aeropuerto de Teruel y su centro de lanzamiento en Huelva, en la base militar del Arenosillo, en la que el Ministerio de Defensa colaboró a través de su Instituto Nacional Técnico Aeroespacial, el INTA, para el vuelo del prototipo Miura 1. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues este éxito no se queda aquí. El presidente Carlos Mazón siguió también el lanzamiento y anunció una línea específica en los presupuestos de la Generalitat para el sector aeroespacial valenciano. Y este hito histórico estuvo presente también ayer en la celebración del 9 de octubre. El nuevo gobierno llevó a cabo en el patio de armas del Palacio de Altamira el acto institucional del 9 de octubre, en el que se rindió homenaje a la música e historia del pueblo valenciano. Se hizo la señera de la Comunidad Valenciana mientras sonaba el himno regional interpretado de forma brillante por el tenor José Manuel Guinot y la Banda Sinfónica de Elche. Además, los jóvenes tuvieron un papel destacado al dirigirse al público que llenó el patio de armas para reclamar una mayor atención a sus necesidades, a las necesidades de la población juvenil. Una representación de estudiantes de secundaria de varios institutos públicos del municipio, además, recordaron en sus discursos la historia de los valencianos como pueblo y pidieron unidad en el futuro de Elche. El alcalde, en su discurso, anunció que están trabajando en un plan de empleo juvenil y remarcó que una de las prioridades será la atención de las personas mayores. Calificó de inadmisible que en la actualidad en Elche haya más de 10.000 personas mayores de 65 años viviendo solas. Combatir esa soledad no deseada es para el alcalde otra de sus acciones de gobierno. Además, inició su discurso recordando que el calzado conquistó el mundo y que ahora la empresa PLD Space ha hecho posible que Elche conquiste el espacio. Estrellas. Por fin, en la madrugada del sábado, Elche, con el proyecto PLD Space, salió por unos minutos de la Tierra y entramos en el espacio a nada más y nada menos que 50 kilómetros de altitud. Y todo con tecnología y talento ilicitano. Con el ingenio de personas que se criaron en Elche. Como ustedes y como yo. Pero que miraron al cielo y apuntaron a las estrellas. Un fuerte aplauso para estos campeones del espacio. Gracias. Una representación de esos campeones del espacio estuvieron ayer en el acto institucional. Y en el discurso del alcalde, además, también fue reivindicativo al asegurar que trabajarán por defender el agua, el regreso de la Dama de Elche y la mejora de las infraestructuras ferroviarias. Anunció que en breve firmará el convenio para agilizar la construcción del Palacio de Congresos de Altavix. Estamos avanzando con el firme compromiso de mejorar la vida de todos los ilicitanos y transformar esta ciudad que tanto aman ustedes y tanto amamos nosotros. Por ello y para ello precisamos colaboración y apoyo, y la lista de necesidades de esta ciudad no cambia con los gobiernos. Mantenemos las mismas reivindicaciones a las distintas instituciones que nos han precedido. Con la Diputación de Alicante firmaremos en los próximos días el protocolo de construcción y gestión del Palacio de Congresos. La Generalitat, nuestra Generalitat, consolida su apuesta por el tram, Carrús, Parque Empresarial. Su compromiso con la culminación de la Ronda Sur y la construcción del Centro de Salud de Trabalón y, como ustedes bien saben, hemos comenzado a solicitar, sin demora, el nuevo Centro de Salud para nuestro querido Torrellano. Pero es la... Pues tras el izado de la bandera, el acto acabó con la interpretación del himno nacional y con la invitación a acudir al acto que el Ayuntamiento va a organizar este jueves para rendir homenaje a la bandera y a las personas que murieron por España y para colocar una placa conmemorativa por la muerte de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular de Ermua, asesinado por ETA. Tendrá lugar, como decimos, el jueves 12 de octubre, fiesta el día de la fiesta nacional, a las 7 de la tarde en el Paseo de la Estación. Y la edil de mayores, Aurora Rodil, estuvo el domingo en el Gran Teatro rindiendo homenaje a uno de los actores ilicitanos más veteranos, Vicente Soto, presidente de honor del grupo teatral de la Asociación de la Tercera Juventud, Anne Malgrá, y que a sus 90 años sigue subiendo a los escenarios. La directora del grupo teatral Felicidad Alarcón volvió a representar la obra estrenada el pasado mes de junio dedicada a Federico García Lorca por el 125 aniversario de su nacimiento. El teatro se llenó el domingo por la mañana y el público pudo ver al alcalde Pablo Ruz al piano interpretando el papel de Lorca. Se representaron varias escenas de las obras lorquianas con sus personajes femeninos de protagonistas, sus composiciones musicales estuvieron muy presentes al igual que sus poemas. El cantautor José Manuel Torres Santo hizo disfrutar al público con uno de los romances más conocidos de Lorca al piano y acompañado por el guitarrista Manu Atsuar. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar. Y Felicidad Alarcón puso al público en pie por su emotiva interpretación del poema que su padre Ramón Alarcón dedicó a Lorca. Mientras lo recitó, los versos resonaron con la guitarra y con el baile de Antonio Sáez. Te mataron tu cuerpo, tu genio no lo mataron. Hoy el pueblo te recuerda en su risa. Una obra que acabó manteniendo viva la voz del poeta asesinado por defender las libertades, la paz y a los más vulnerables. Pues esta actuación se enmarca dentro de las actividades que el Ayuntamiento ha celebrado durante este mes de octubre con motivo del mes del mayor. Se han organizado muchas actividades también en el Bailongo, en el Centro de Congresos y ayer y el domingo la del Gran Teatro, la función del Gran Teatro. La edil de mayores, Aurora Rodil, insistió en la importancia, en la importante aportación que hacen a la sociedad, así como la necesidad de ponerlos en valor a nuestros mayores. Desde la concejalía quiero decir que nosotros le damos muchísima importancia a los mayores, tratamos de mimarlos porque creemos que es la gran riqueza de nuestra ciudad con toda su experiencia, el aporte que han dado siempre en la crianza de sus hijos, luego la... Informativos en Teleelch Radio Marca. A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso? En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Cafetería Vapor, en la estación de tren de Elche Parque, es tu punto de encuentro. donde hacer una parada y disfrutar en su terraza de un buen desayuno con nuestra bollería recién horneada. O almorzar la famosa tostada ciclista con tus compañeros de ruta. O pasar la tarde disfrutando de nuestras deliciosas tartas y bizcochos caseros. Haz una parada en A Vapor, tu punto de encuentro en la estación de tren de Elche Parque. Informativos en Teleelch Radio Marca. Abrimos la página de sucesos. La Policía Nacional ha detenido al supuesto homicida de un hombre de 41 años y de nacionalidad colombiana por haber matado a otro hombre de 39 años en la madrugada del jueves al viernes en el Altet. Sobre las 3 de la madrugada, la víctima, con una herida de arma blanca, pidió en una gasolinera ayuda. La policía local fue la primera en llegar y comprobó que estaba sangrando abundantemente y el equipo médico del SAMU, cuando llegó, no pudo salvarle la vida. Los agentes localizaron en las inmediaciones al presunto autor de los hechos, por lo que fue detenido. Ambas policías, la nacional y local, siguieron el reguero de sangre hasta llegar al domicilio donde al parecer se produjo la agresión. Se incautaron de algunas armas blancas manchadas de sangre con las que podría haberse cometido el homicidio. La policía también encontró en la casa gran cantidad de cocaína. La investigación continúa abierta y el juzgado de instrucción en funciones de guardia ha decretado secreto de sumario. Por otro lado, la Policía Nacional detuvo en un control preventivo desplegado en las partidas rurales para evitar los robos en el Camp de Elche, en los domicilios, a un joven de 22 años que estaba reclamado en Portugal por un juzgado acusado de un delito de tráfico de drogas. El joven llevaba documentación falsa para evitar ser extraditado. El control estaba en las inmediaciones de la cartera de Arenales. Los agentes observaron un coche con 3 ocupantes a bordo sospechoso. El joven detenido mostró un documento de identidad brasileño que resultó ser falso. Un juzgado de Portugal dictó la orden de búsqueda y captura contra él por pertenecer en 2018 a una asociación de personas dedicada a la venta de drogas, un delito por el que podría pasar hasta 8 años en prisión. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y el pasado viernes la Feria de San Andrés abrió sus puertas y durante todo este puente del 9 de octubre ha estado recibiendo al público. Los ingenieros municipales y la policía local inspeccionaron el viernes las 78 atracciones de la Feria de San Andrés. Los controles fueron minuciosos por parte de los ingenieros, que comprobaron la seguridad de cada una de las atracciones, los certificados y las fichas técnicas de las revisiones, así como los sistemas técnicos de extintores y salidas de emergencia, según comentó el inspector de la policía local, José Antonio Corrales. Y consta de 78 atracciones de feria de diferente cariz. Las inspecciones que se realizan son inspecciones tanto de documentación como inspecciones técnicas in situ, una vez ya que están montados los aparatos de feria. Y como he dicho, en principio no se advierte ninguna deficiencia reseñable. La feria se ha instalado frente al Instituto Vicente Verdú en el sector quinto y permanecerá hasta el 19 de noviembre. Y hoy en Elche se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. El Ayuntamiento y la Asociación de Familiares y Personas con esta enfermedad han organizado una serie de actividades. La principal es la lectura de un manifiesto, hoy, en la Plaza de Baix, para reclamar los recursos con los que mejorar la atención del colectivo y acabar con las discriminaciones que sufren las personas con trastornos mentales. Noelia Aznar, directora de ASPEME. Y en ese sentido, daremos lectura del manifiesto a las 12 horas para trasladar las necesidades que consideramos todavía muy importantes en cuanto a recursos y en cuanto a funcionamiento para una mejora en la salud mental de todos. Y desde la Concejalía de Educación se ha anunciado que se pondrá en marcha un programa piloto preventivo de enfermedades mentales para los estudiantes de segundo y cuarto de la ESO. Escuchamos a María Bonmatí. Y bueno, lo lanzamos ayer. Vamos a ver qué respuesta tiene. Uno va dirigido a ESO, que sería cuarto de la ESO, y para los alumnos de segundo de la ESO es el de uso responsable de las nuevas tecnologías y redes sociales para, bueno, prevenir adicciones, que tiene mucho que ver muchas veces en futuros problemas de salud mental. Y la nueva dirección de riegos de Levante ha cuantificado el impacto que están teniendo los recortes del trasvase Tajo Segura tras el incremento del caudal ecológico. Destacan que la merma de los aportes ha provocado que los regantes hayan tenido que comprar agua desalada a un coste más elevado, lo que ha supuesto un gasto añadido de 1,5 millones de euros. El nuevo presidente, Roque Bru, ha asegurado que el recorte de este año ha supuesto recibir entre 3 y 4 hectómetros cúbicos menos de agua. Es la cantidad que le ha faltado a algunas explotaciones agrarias. Se empezó a el incremento del caudal ecológico en un metro cúbico por segundo, pues nos ha supuesto 28 hectómetros para todo el trasvase. Y aquí a la comunidad pues estará sobre 3 hectómetros y medio, 4 menos de los que hubieran podido llegar. Que coincide justamente con lo que a alguna comunidad de base de Ciudad de Levante le ha faltado y ha tenido que echar mano de agua desalada. Por tanto, el coste está muy claro, pues sobre 1,5 millones de euros seguro, lo que nos va a suponer en incremento de costes de un agua a otra. Informativos en Teleelch Radio Marca. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pick-up 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura, disfrútala. Te esperamos en San John Alcorta Motor, Sor Josef Alcorta 35 Elche o en sanjohnalicante.com. 101.4 Teleelch Radio Marca. Y es momento de dar paso a nuestro compañero Paco Gómez por la crónica deportiva. El Elche consiguió ganar a la Andorra y eso evita la marcha de Sebastián Becasese. Hola, buenos días. Con sangre, sudor y lágrimas venció el Elche Club de Fútbol anoche en el minuto 89 a la Andorra. Hasta ese momento Becasese estaba más fuera que dentro. El Elche venció por 2-1 a un conjunto andorrano que llegó una vez a portería y sembró el pánico, poniendo el empate a 1 mediada la segunda mitad. Antes, en el primer tiempo, el Elche ya había sido muy superior y después de 4 o 5 oportunidades de gol, Óscar Plano se estrenó como goleador marcando el 1-0. Tras el descanso, el conjunto ilicitano se conformó con ese resultado, jugó a que no pasara nada y pasó lo que tenía que pasar, que la Andorra, en la única que tuvo, puso el empate a 1. A partir de ahí, el Elche dio un paso al frente, volvió a acumular ocasiones de gol. A este Elche le cuesta Dios y ayuda a marcar un tanto, pero por primera vez esta temporada marcó 2 y le sirvió para ganar. Borja Garcés, que había salido unos minutos antes tras la lesión de cabeza, marcaba el 2-1. Y sin duda la enorme alegría de una afición que lo celebraba, y también en el banquillo Becasese se abrazaba con jugadores y técnicos porque sabía que había salvado la cabeza. Lo cierto es que la buena noticia, aparte de la victoria, es que el Elche marcó por primera vez 2 goles en un partido y además se estrenaron 2 jugadores que tienen que ser importantes, Óscar Plano y el propio Borja Garcés. El Elche sale del descenso, coge impulso, adelanta 5 posiciones y se pone 14º. Ahora habrá que aprobar el capítulo a domicilio, donde el Elche peor lo ha hecho. Tiene 2 salidas el próximo domingo en Elda contra el Eldense y la siguiente jornada en Huesca en el Alcoraz. Hasta luego. Y es momento de ver cómo se circula a estas horas por las calles de la ciudad, y para ello conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo estás viendo el tráfico en estos momentos? Bueno, a esta hora de la mañana ya han pasado las dificultades propias de la hora punta de entrada a los centros escolares y pasamos a un tráfico

Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, el Dense Elche en Marcador. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 3,3 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 88 euros al mes en vivienda y 608 euros al mes en industria? Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. A estas alturas del año ya puedes decirlo, me merezco un Volvo. Nosotros también lo creemos. Por eso en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante y Elche, tenemos los mejores modelos de combustión híbridos y eléctricos de ocasión y un año de mantenimiento y garantía de marca con Volvo Select. En Ankara Motor, tu concesionario de confianza. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues un minuto pasa de las 9:30, es martes y hay tertulia política. Hoy no con los cuatro representantes de los grupos municipales que forman la corporación municipal, la oposición y el gobierno, sino con el Partido Popular y PSOE. Y por el Partido Popular no hay ningún miembro del equipo de gobierno, sino el portavoz del PP en Elche, Francisco Javier García Mora. Muy buenos días. Muy buenos días. Luego explicaremos el porqué. Y por representando al grupo mayoritario de la oposición, Mariano Valera. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días, encantada de estar un día más aquí con vosotros. Y a ti te agradezco el esfuerzo, porque resulta que hay comisiones durante todo el día, comisiones de pleno, porque el pleno para aprobar las ordenanzas fiscales se acerca. Es el 17 de octubre, es un pleno extraordinario, el próximo martes, falta una semana, y la oposición ya tenéis los expedientes de las ordenanzas fiscales. Y vamos a hablar de los impuestos, porque ya sabéis de dónde van a subir ese pellizco que el equipo de gobierno ha acordado para rebajar en un 1% el IBI y en un 1,5% el impuesto de vehículos. ¿De dónde van a incrementar los ingresos? Pues de subidas monumentales como los atestados de la policía local o los arrastres de la grúa. Los arrastres de la grúa, que suben un 55%. Eso lo visteis vosotros, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más hay en las ordenanzas fiscales, Mariano? Primero, creo que es bueno apuntar que durante la mañana hay dos comisiones de pleno. No son todas las comisiones de pleno las que normalmente celebramos para un pleno ordinario, ya que es un pleno extraordinario donde se van a llevar las ordenanzas y por lo tanto se han convocado en la mañana de hoy dos comisiones, la de urbanismo y la de hacienda. Respecto a los presupuestos que muy bien introducía el programa de tertulia de hoy, bueno, pues ¿qué es lo que nos encontramos desde el partido alternativo al gobierno? Desde el Grupo Municipal Socialista nos encontramos aquí cuestiones. ¿Cómo? Primero de todo, el Partido Popular nos ha venido acostumbrando durante el final de la etapa de la gestión anterior, donde gobernamos Partido Socialista y Compromís, a presentar mociones solicitándonos una bajada de impuestos de un 10%, y lo argumentaban en el hecho de que las cuentas estaban saneadas, las cuentas siguen saneadas, y se podía, según la política del Partido Popular, se podía acceder a esa rebaja del 10%. En impuestos. Bien, pasado esas mociones, nos introducimos en plena campaña electoral para el 28 de mayo, para las elecciones municipales, y vemos cómo ese 10% pasa a un 3%. 3% que también se firma en el Pacto de Valverde para poder gobernar. Partido Popular junto con Vox, bueno, pues accedieron a esa bajada de impuestos de un 3%. ¿Qué nos encontramos a día de hoy y qué se va a celebrar el próximo día 17 en el pleno extraordinario de las ordenanzas? Bien, pues nos encontramos que el Partido Popular ha pasado de un 10 a un 3 y de un 3 a un 1% en por ejemplo, en rebaja del impuesto del IBI. Un 1% significa en un recibo medio en nuestro municipio de 325 euros, que puede ser un recibo medio, es decir, una rebaja de 3,25 euros. Como bien decimos nosotros y venimos denunciando, estamos hablando de una rebaja de un café con una tostada. Sí llega, porque si fuese con jamón ya no llega. Por lo tanto, estamos hablando de 3,25 euros, una rebaja para nosotros, evidentemente, ridícula, que no va a notar el ciudadano de a pie en su bolsillo, y que sí que lo va a notar las arcas, porque, por ejemplo, si hablamos de los ingresos del IBI, estamos hablando de 600.000 euros menos en los ingresos respecto a las arcas para el 2024. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros, como partido alternativo y siendo siendo serios en nuestra oposición y fiscalización, nuestra propuesta era que esos 600.000 euros, por ejemplo, se abonasen, se cogiesen y se pusiesen en la partida de ayudas al IBI que ya existe en el ayuntamiento y que el equipo de gobierno anterior decidió ir incrementando a los presupuestos y pasar de 600.000 a 1.200.000 euros que la dejamos. Lo que solicitábamos es que se ascendiera a 2.100.000 y se ampliara el espectro de rentas para que más personas se pudieran beneficiar de estas ayudas. Estamos hablando de 10.000 personas con 1.200.000, pues con 2.100.000 podríamos hablar de 15.000. Bien, pues como portavoz del PP, ¿por qué no se ha bajado más y qué va a pasar con las ayudas al IBI? Bien, tengamos en cuenta que lo que nos transmitía el equipo de gobierno anterior de PSOE y Compromís es que las arcas estaban muy saneadas, pero nos encontramos regalitos como el tema EDUSI. Nos vamos a encontrar con que el ayuntamiento va a tener que hacer frente a 10 millones de euros como consecuencia de la no ejecución del pabellón deportivo que se pretende construir junto al centro comercial Aljub, que al no haberse iniciado la ejecución ni concluido, que era el plazo que había para ello antes de diciembre del 2023, o sea, hasta dentro de dos meses, pues nos vamos a encontrar con que un presupuesto inicial que iban por los 9 o 10 millones de euros va a subir a 13, del que el 50% iba a ser subvencionado por el proyecto EDUSI, y nos vamos a encontrar en que el ayuntamiento, todos los ilicitanos, vamos a tener que hacer frente al importe total del coste de ese pabellón tantas veces vendido por el gobierno anterior. Por otro lado, nos encontramos con el centro social de San Antón Trabalón, que igualmente iba a ser subvencionado con los fondos EDUSI, y ahora está empezando a construirse. Y por otro lado, el paseo de Germanías, que igualmente iba a ser subvencionado con el 50%, pues ya se han empezado las obras, pero claro, ni mucho menos la totalidad de ellas van a ser subvencionadas. Por consiguiente, nos hemos encontrado un regalito de 10 millones de euros que tendrán que pagar todos los ilicitanos. Por otro lado, la última ocasión que se redujo el IBI por parte del gobierno anterior fue en 2018, por una cantidad de un 1 y pico%. Luego ha habido aumentos por el IPC y, bueno, pues ha sido necesario, para poder cuadrar las cuentas, el tener que hacer una disminución reducida, pero lo que se pretende es que antes de que finalice esta legislatura contabilice un porcentaje de un 5%. En definitiva, no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno cuando se conocen las cuentas reales y los obsequios que se reciben, obsequios me refiero, realidades, pues no resulta posible el poder hacer una reducción tan como se deseaba si hubiera estado gobernando con las cuentas que se tenía conocimiento o se nos había transmitido que existían. Bueno, vamos a hablar de la herencia recibida. Vamos a hablar de la herencia recibida, porque yo lo primero que me gustaría remarcar respecto a esa herencia que el señor García nos está hablando en este momento es que no podemos mezclar la gimnasia con la magnesia, son dos cosas totalmente diferentes, ni el agua con el aceite. Vamos a ver, lo primero de todo, se nos intenta culpabilizar de algo que está pasando en todos los ayuntamientos a nivel nacional sobre el tema de la subida de los costes de las obras. Eso no está en nuestra mano, eso son las empresas licitadas. Se están viendo con el ahogo de que todas las obras están subiendo, todas las obras por el coste de material, y están solicitando revisión de precios. Por lo que se ha dejado de decir en esta mañana, en la tertulia. ¿Por qué se ha tardado tanto en ejecutar proyectos que, según el PP, teníais el dinero consignado desde 2016? Bueno, los tiempos los están comprobando ellos en este momento. En cuanto a tiempos, estamos hablando que, por ejemplo, el pabellón del que hablamos, adaptado en Carrús, desde el 18 de junio no ha recibido ningún movimiento por parte del equipo de gobierno actual. Es decir, los tiempos. Ahora también se están dando cuenta de qué es gestionar y cómo funcionan los tiempos en la administración. Ahora lo están viviendo. Por lo tanto, si hablamos de tiempos, póngase las pilas, Partido Popular y Vox, porque desde el 18 de junio el contrato del edificio del pabellón de Carrús adaptado no ha recibido ningún tipo de movimiento. Y si hablamos también de tiempos, hablemos con claridad. Pasen ustedes, señores oyentes, por el Paseo de Germanías y verán la celeridad de que este equipo de gobierno quiere hablar de tiempos o nos quiere culpabilizar de tiempos, la celeridad de la obra. Ahí sí que ellos pueden gobernar, que es lo que les solicitamos desde el Grupo Municipal Socialista. Gobiernen, están en la mano ahora para gobernar. La celeridad me refiero... ¿A qué te refieres con el Paseo de Germanías? Porque pasamos casi todos los días, pasamos todos los días, porque tenemos compañeras y compañeros que viven cerca y nos lo dicen, vemos una grúa y una sola persona en la obra. Van lentas. O sea, y ahí está en la mano gobernar. Eso también es gobernar. Hablar con la empresa, mediar con la empresa y acelerar obras que también se están jugando el 50% de una subvención. Por lo tanto, gobiernen, no se lo solicita otra cosa, gobiernen. Y hablamos, cuando hablamos de gimnasia y magnesia, o aceite y agua, hablamos de que el 50% de estas obras está subvencionado por los fondos sociales europeos y el otro 50% por préstamos. Es decir, al final, lo que venimos a solicitar es los tiempos, los están comprobando ustedes, ya los están viendo cómo es la gestión del día a día, pero gobiernen, están en la mano ya para gobernar y no para hacer oposición a la oposición. Bien, ¿qué me tiene que decir de las obras de Paseo de Germanía? Sé que el alcalde es muy celoso en cuanto a la celeridad de las obras. Efectivamente, sí. El viernes estuvo pidiendo a los técnicos, por ejemplo, del Centro Social de San Antón y Trabalón, que se diesen prisa, porque los EDUSIS no hay que perderlos. Así es. Y por otro lado, menciona el representante del PSOE, el señor Valera, que se pueden acelerar, pero por otro lado ponen algún palito en la rueda en el que solicitan al Defensor del Pueblo que examine la modificación del proyecto para que se derribe la cruz. Evidentemente, porque no son incompatibles, señor García Mora. ¿Pero eso retrasa? No. ¿El que hayan llevado al Defensor del Pueblo el expediente lo puede retrasar por incumplimiento de la Ley de la Memoria? Y algunas medidas que estamos tomando más, que ya veremos, evidentemente. Ahora me dicen las medidas que estáis tomando. Las veremos. irán saliendo. ¿Pero eso significará que vais a paralizar la obra? No, es incompatible. La obra puede continuar. La para remodelación. Para no perder los fondos EDUSI, nosotros lo que queremos es saber, investigar con la ley sobre la mesa, si el dejar esa cruz que guarda totalmente la esencia de lo que guarda, ¿es legal o no? Eso es lo que estamos investigando. ¿Son paralelos las investigaciones junto con la obra? ¿Se puede trabajar al mismo tiempo? Perfectamente. ¿Va a ser el primer asunto que vayáis a judicializar? No puedo decirte si se va a judicializar o no. Lo que hemos empezado es un proceso de investigación teniendo y poniendo sobre la mesa todas las herramientas de las que dispone cualquier persona, en este caso al Defensor del Pueblo, o cualquier otra herramienta que estamos utilizando para ver y que se investigue si lo que se está haciendo es legal o no. No sabemos si se va a judicializar, el tiempo lo dirá. García Mora. Bueno, es legítimo que recurran al Defensor del Pueblo para solicitar una investigación sobre lo que se está realizando. Lo que se está realizando, en definitiva, es lo que ya se indicó en el programa electoral. No es nada novedoso. Ya se anunciaba que la pretensión tanto del Partido Popular como de Vox en el gobierno de coalición era que se mantuviera esa cruz de reconciliación y darle un giro a ese proyecto que había en el, de memoria histórica que se quería realizar en el Paseo de Germanías. Lo que se pretende es que sea un lugar de encuentro y no de confrontación. Entonces, bueno, pues se está realizando una modificación del proyecto para adaptarlo a lo que el Partido Popular y Vox indicaron en el, hicieron expresamente mención en la campaña electoral. No es algo novedoso y, por consiguiente, bueno, pues todo ello da lugar a una ralentización para que se realice, sin perjuicio de ello. Recordemos que o mencionemos que con respecto al IBI para las personas necesitadas, eso es lo que se va a mantener las ayudas, no van a aumentar, se va a retocar y no se van a disminuir, que es lo que podrían pensar los licitanos que nos están escuchando. Y ahora, un momento, porque enseguida te doy la palabra. Y en cuanto al incremento tan considerable de esas tasas, ¿por qué? ¿Por qué el arrastre nos va a costar un 50% y pico más y un atestado de la policía local? Bueno, un 200% más. De 40 a 210 euros, hay que decirlo, porque los oyentes lo tienen que saber. De 40 a 210 euros. Bueno, hay que obtener, aumentar los ingresos para poder cubrir esas reducciones de ingresos. O sea, por un lado hay que retocar. Entonces, no vamos tampoco a... Yo creo que cualquier ilicitano creo que no está muy de acuerdo. No el que deja el coche en un lugar inadecuado, prohibido, de que sea arrastrado, sino pensemos en aquellas personas que sufren que un vehículo esté estacionado en un lugar indebido y que tenga que ser retirado por la Grúa Municipal. Bien, tampoco vamos a premiar a esa persona que está realizando una actitud incívica y, bueno, se ha visto que puede ser aumentada la tasa de arrastre proporcionalmente muy elevada, sí, pero bueno, tampoco premiemos al que realiza una infracción de tráfico. Por otro lado, el tema de la obtención de copia de los atestados. Tengamos en cuenta que la obtención de una copia de atestado va a servir de documento de base para poder realizar una reclamación ante una un accidente, ¿no? Un accidente de tráfico, para poder reclamar a una compañía de seguros de un vehículo que ha provocado un daño o una lesión a una persona. Pero esos atestados, ¿quién lo pide? ¿La persona, el particular o la compañía de seguros? Habitualmente lo solicitan los abogados de la persona perjudicada para poder argumentar y aportarla a una reclamación que posteriormente realice ante los tribunales o, en su defecto, de forma extrajudicial, para obtener una indemnización por el daño sufrido. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos aumentar para poder compensar la reducción de ingresos como consecuencia de la reducción de los impuestos que se han mencionado? Muy bien, pues a ver, varias cosas, porque se han comentado varias cosas. En primer lugar, dejemos de hablar de plaza de conciliación donde se va a mantener un símbolo que precisamente de conciliación tiene cero. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Tenemos una cruz que hace referencia y esencia a la cruz de los caídos, porque así se ha dicho siempre. Entonces, hablar de conciliación, y aquí también se puede haber un debate que podíamos estar perfectamente en un programa, pero no es el momento. No es el momento de hablar de por si eso, la cruz es sí que, un símbolo franquista, exacto, por eso, o si es hablar de conciliación, republicano, hablar o de si conciliación, es de concordia. De conciliación sobre un elemento que no lo es, nos cuesta mucho. Respecto al IBI y respecto a la gestión de la economía municipal con el nuevo equipo de gobierno. Vamos a ver, ¿qué es lo que se han encontrado? Pues evidentemente se encuentran con esa... con esa publicidad a la que nos tienen acostumbrado este nuevo equipo de gobierno, que realizan reel para todo, un reel diciendo que bajan los impuestos y se quedan tan anchos, una bajada del 1%, como hemos visto en el IBE, 1,5% en la tasa de los vehículos, pero claro, por otro lado, y eso no han contado ellos, evidentemente, porque hemos tenido que preguntar, y esta subida de tasas del 55% del arrastre o del parte policial la hemos averiguado nosotros tras la solicitud de documentos, porque ya te digo, ellos no nos han facilitado la documentación, no la han facilitado tras la solicitud por nuestra parte. Nos encontramos con que tienen que, evidentemente, como bien ha dicho el señor García Mora esta mañana, necesitan ver cómo poder cubrir todos esos gastos que no van a tener uh-huh. tras esa bajada del IBI, que no representa nada en el bolsillo del ciudadano, pero que sí para las arcas del municipio y sus servicios. Eso lo tenemos que tener claro y eso lo tienen que escuchar uh-huh. La ciudadanía. No representa el 3,5 euros nada, pero sí para las arcas de los las arcas del municipio y sus servicios. Por lo tanto, lo que nos encontramos aquí es, como bien nos venían diciendo ellos, venta al final de humo, uh-huh. de una bajada de impuestos que no corresponde a esa venta que nos han ido haciendo durante toda la campaña y en meses anteriores, y una recaudación de tasas de esa subida del 55% del arrastre y del parte de 40 a 210 euros. Porque decía, claro, es que tenemos que cobrarle a aquel que no actúa bien. Evidentemente, esa tasa uh-huh. ya se pagaba. No se paga ahora nueva, ya se pagaba una tasa. Lo que pasa es que ustedes han decidido subirla, porque mi pregunta, y aquí la dejo, es: ¿van a ustedes a tener la grúa como parte de recaudación del año que viene en nuestro municipio? Es una pregunta que les dejo caer. ¿Va a estar esa grúa en el carril desmantelado por ustedes de Jaume I cuando aparquen todos esos coches en doble fila? ¿Va a estar la grúa ahí? Pregunto. Respuesta, y vamos a pasar a otro asunto. Está mencionado. Si quieres responder a las preguntas, cerramos ya el debate. Cerramos el debate sí. de los impuestos. Pues vamos a abrir el del... quería hacer una mención, porque la noticia, creo que del siglo, es lo que ha conseguido Pele de Space, Y esto se vio, ese equipo de campeones, se vio una representación en el acto institucional del 9 de octubre, que lo han cambiado por completo. Lo han llevado del Gran Teatro al Patio de Armas, han sacado las distinciones, los reconocimientos, algo que les ha criticado Compromís, ya veremos si lo critica PSOE. Y en ese acto institucional vimos un discurso del alcalde, su primer discurso, poniendo el acento en los jóvenes, en las personas mayores para combatir la soledad no deseada, en las reivindicaciones como el regreso de la Dama de Elche, la celeridad en el Palacio de Congresos, anunció un plan también municipal de empleo juvenil y la reclamación de un centro de salud en Torrellano, etcétera, y la mejora de las infraestructuras ferroviarias. El equipo de gobierno ha querido cambiar ese formato del acto institucional del 9 de octubre. Y la primera pregunta, ¿estuvieron todos los que tenían que estar del gobierno? Lo digo por las ausencias de los dos concejales de Vox. Bien, comencemos por el principio. La motivación del traslado del acto de conmemoración del 9 de octubre de la Sala Gran Teatro al Patio de Armas del Palacio Altamira se estimó que era mejorar el entorno, que lo vimos, de hecho, que resultó espectacular. Fue un acto que nos superó la hora, condensado con muchas emociones, con muchos símbolos, que lo que promocionaron o resaltaron es nuestra vinculación como valencianos, nuestra historia y nuestro futuro. Orgullosos de nuestras raíces y orgullosos del trabajo que se está realizando para conseguir hitos muy importantes para la población valenciana y, de hecho, para España. En el acto, por parte del alcalde, se ensalzó el trabajo que ha sido un hito para Elche, para su industria, para su innovación, como fue el hito protagonizado por la empresa PLD Spain, Space, con el lanzamiento del cohete Miura 1, que va a ser un hito importantísimo y un arrastre de conocimiento, de repercusión económica y de imagen que supone para nuestro municipio ese importante evento protagonizado por gente de Elche, en Elche, y tan deseado por todos los uh-huh. ilicitanos. Con respecto a el acto en sí, bueno, pues por parte del alcalde se realzó la importancia del presente y futuro de los jóvenes y, por otro lado, no olvidar a las personas, a los 10.000 y pico ancianos, personas que viven solas en, uh-huh. En Elche y que con una soledad no deseada que no debemos de perder. y tener en cuenta su existencia y ayudarles en lo que esté en la mano del... Bien, del pues hechas las exposiciones de cómo fue este acto institucional del 9 de octubre, Mariano Valera, ¿qué dice el Partido Socialista? Bueno, vamos a ver. Estuvimos al completo. ¿Qué dice el Partido Socialista? Bueno, también echo en falta, evidentemente, a los dos concejales de Vox, que no los tenemos aquí, no sabemos por qué faltaron. Pero bueno, creo que en primer lugar hay que reconocer que Elche es en este momento centro mundial por el tema espacial. Es decir, eso hay que reconocerlo y hay que gritarlo ante cualquier micrófono que tengamos delante. Claro, fue un acierto que el alcalde en su discurso dijera que los campeones del espacio estaban en el acto. Exacto, es un hito, es un hecho, y ahora hoy lo recibiremos en alcaldía, estaremos con ellos, les daremos la enhorabuena, evidentemente, lo celebraremos, pero cualquier acto que tenga Elche a partir de ahora... Cabe mencionar que hemos sido epicentro a nivel internacional y mundial porque tenemos un cohete en el espacio con marca ilicitana. O sea, enhorabuena, gracias por poner a Elche en este hito internacional y sigamos apostando y desarrollando por este tipo de industrias y empresas que van a estar trabajando en nuestro municipio, que generan empleo y sobre todo... ¿Qué os parece el anuncio de Carlos Mazón de abrir una línea en los presupuestos de la Generalitat para el apoyo de este sector, el aeroespacial valenciano? Nos parece acertado todo lo que sea crecer y sumar en nuestra economía, que genere empleo y sobre todo que nos salga a ser hito y parte internacional o referencia internacional, bienvenido sea de cualquier color. Evidentemente, todo lo que sea crecer, bienvenido sea. Eso es, no se puede criticar. Respecto al acto del 9 de octubre, mira, cada equipo de gobierno tiene evidentemente el hecho de poder modificar, ver qué hacer y cómo se hizo. Se pasó del Gran Teatro al Patio de Armas. Creo que ahí nosotros, ¿por qué vamos a entrar? ¿A qué vamos a entrar si cada equipo de gobierno tiene autoridad o la potestad para hacerlo como lo desea de hacer, como lo desea hacer? Pues un acto que duró una hora, muy bien, muy acompañado de muy buena música, por cierto, con un tenor de referencia también a nivel nacional, que como es Ginot. Que va a conquistar los mejores escenarios internacionales. Está conquistando ya, porque en Barcelona lo está haciendo con cartel, en el Liceo este es suyo. Una muy buena presentadora. una muy buena conductora del acto, evidentemente, como no podía ser de otra forma. Por lo tanto, yo creo que no vamos a entrar en la forma, porque cada gobierno tiene su potestad para hacerlo. Pero sí que me gustaría tener un momento para hacer alguna crítica, evidentemente, como no puede ser de otra forma, y porque entendemos, porque al final lo que nos separa, nos separa, y también hay que verbalizarlo y visualizarlo, ¿no? Respecto al tema de la entrega de premios o reconocimientos o distinciones, yo creo que tenemos en Elche dos buenos momentos, como lo teníamos hasta ahora, como era el 9 de octubre y el 6 de diciembre, para hacer la entrega de esos reconocimientos, porque hay personas, porque hay empresas, porque hay entes, porque hay red como para reconocer la buena labor que se hace en Elche para que Elche sea referente. Y nada más demostrarlo, como se demostró el 9 de octubre, que el alcalde en su discurso lo comentó, evidentemente, pero yo creo que era un buen momento para hacerle una distinción a Pride Spain. ¿Se ha decidido no tener esos momentos o ese momento del 9 de octubre para hacer esos reconocimientos? Pues, repito, el equipo de gobierno que gobierna tiene la potestad para hacer el acto que desea hacer. Claro. Y lo hizo, así lo hizo. Pues ahí nosotros es verdad que sí que hubiésemos aprovechado para hacer las distinciones o para seguir haciendo las distinciones, porque entendemos que es buen momento de reconocimiento para la sociedad ilicitana. Pero algo que sí que tengo que criticar, y además con mucha dureza, es cómo se han desarrollado los premios, la entrega de premios literarios Ciutat d'Elx este año en nuestro municipio. Esta entrega de premios estaba enmarcada dentro del 9 de octubre para darle el valor que se merece a la lengua en primer lugar, y el alcalde esto lo reconoció en su discurso de investidura, que la lengua es una parte vehicular que tenemos que defender todas y todos, y en el 9 de octubre ha demostrado todo lo contrario, arrinconando unos premios importantísimos como son los premios literarios Ciutat d'Elx, donde se entregan 12.000 euros, que son 12.000 euros de los ciudadanos y ciudadanas en reconocimiento de premios de poesía y de novela, y donde se quedó este año, por decisión del equipo de gobierno también, en un acto de 12 minutos en el salón de plenos, donde no se convocó a la prensa para darle visibilidad a dicho acto ni a los premiados, y donde, por ejemplo, se hizo viajar a la premiada 4 horas desde Castellón para un acto de 12 minutos. Esto es vergonzoso, vale, y esto hay que denunciarlo. No hay tiempo, responde. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues se le quiere dar más trascendencia a unas cosas que otras. Respecto a la lengua valenciana, sí que se le dio trascendencia al acto de ayer. El señor alcalde en su discurso, tanto el señor alcalde en su discurso como...